Muy buenos días, Leandro. Lo del crucero en la bañera de mi casa, ¿eh? Con agua tibia. Como todos, como todos. No, no queda otra. Bueno, Alicia, déjame primeramente, fuiste presidenta de Cruz Roja Lanzarote y aún así colaboras muchísimo con colectivos, con cualquier persona fuera del ámbito, ¿no? Del despacho Bufete Abogadas Lancelot. Y veíamos una fotografía, ¿no?, de uno de los integrantes, colaboradores de Cruz Roja Lanzarote. Desde aquí un abrazo fuerte, de verdad, y poner en valor el trabajo que realizan las ONGs de la isla de Lanzarote, sin desmerecer a ninguna, y sobre todo tu papel, porque Alicia interviene aquí en la radio como abogada, pero luego tiene una parte también, tiene un corazoncito, como tiene todo el mundo, pero de verdad esta mujer es especial porque sobre todo la voz, ese cloquillo que llega a la radio, que transmite cariño, cómo transmite toda la información y en fin, me pegaría muchas horas diciendo realmente cómo es Alicia, habla como profesional, pero luego también es muy agradable, conversaciones con ella y tiempos de risa, pero bueno. Estamos en lo que estamos, vamos a informar, pero de una forma diferente, sin amargar a nadie. Así que Alicia, venga, hala. Bueno, Leandro, muchas gracias por tu palabra Espera, y espera, desde espera, que te aquí. estoy viendo. Coge el cline que tienes ahí, la lagrimilla en el ojo izquierdo, Alicia. Sí, bueno, desde aquí mandarle un fuerte abrazo pues a todos los familiares y amigos de este voluntario que estuvo muchos años haciendo servicios, intentando ayudar a toda la gente que podía, ¿no? Entonces, desde aquí, pues un abrazo a todos ellos y bueno, nuestro pensamiento siempre va a estar con él y bueno, nos ha afectado a todos que me hemos tratado con él tanto, tanto tiempo y tantas horas y la verdad que era un señor que ayuda a mucha gente. Hasta ahí lo dejamos porque si no, no vamos a poder hacer el programa, pero bueno, ya has visto el Facebook, hay muchísima gente que está ahí haciendo comentarios y acordándose de él. Y bueno, que veamos también ese lado de esa gente que lo da todo y que a cambio de nada, aunque es a cambio de nada, pero al final te llevas mucho, ¿no? Cuando ayudas a la gente. Pero bueno, aquí cuando se van gente como él, pues uno se queda un poquito tocado. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Alicia, llegan preguntas a abogado@lanzarote.es a través de correos, también se han puesto en contacto contigo directamente, porque, bueno, se habla de que quedarse en paro no exime el pago de la pensión de los hijos a o la expareja. Pero entonces, Alicia Martín, tú como profesional en la materia, si yo me he divorciado, que no es el caso y tampoco lo será, y con esta Bueno. crisis sanitaria pierdo mi trabajo, ¿puedo dejar de pagar la pensión de alimentos? Alicia, esto es un tema, hombre, dentro de todo, ¿no? Delicado, pero sí deben conocer. Claro, hay mucha gente que te llama al despacho, por eso yo intento recoger que a lo mejor no son las noticias más importantes, pero son las que yo creo que puede interesar más a la gente, ¿no? En este caso, date cuenta que salió una noticia en el Lancelot Digital y en todos los medios, ¿no? De que hay casi 2.500 ERTE en Lanzarote. Estamos hablando de ERTE y además de todos los desempleados que puede haber de antes y después a través de despidos normales, no tiene que ser por ERTE. Bueno, pues imagínate esta situación económica. Que la gente ya empieza a pasarlo mal, ¿no? Y que lo está pasando mal, aparte de la situación que ya traíamos, ¿no? Pues te llaman y te dicen, es que yo ahora mismo, si estoy desempleado, es que yo, está claro que yo no tengo por qué pasar la pensión. La respuesta es que tienen que seguir pasando la pensión, que ni siquiera durante el estado de alarma está suspendida esa obligación, o sea, que la gente lo tenga claro, que es una cosa que los abogados lo tenemos muy claro, pero la gente pues dice, oye, pues si yo tengo menos ingresos, pues lógicamente tendré que pasar menos pensión. Pues no, no te exime eso, el estado de alarma o que te vayas al paro, como se suele decir, no te exime o no te quita de que tengas que pagar la pensión de alimentos que ha sido fijada por una sentencia. Otra cosa también es la pensión compensatoria, que en este caso la pensión compensatoria es la pensión que tú le pasas al excónyuge, ¿no? A tu esposa, tu exesposa o tu exmarido, ¿no? Entonces estamos hablando de la misma situación, que por estar desempleado y caer, digamos, en una mala situación económica y sobre todo a causa de esta crisis sanitaria, no se queda ni suspendido ni te quita de que tengas que pasar menos pensión, ni para tus hijos ni para tu exmujer o tu exmarido, si ha sido así establecido en una sentencia. Y también, Leandro, para que no se me olvide, quiero también hacer una puntualización. Si yo tengo pues una buena relación con mi exmujer o mi exmarido y tengo una buena relación y le digo, mira, que es que ahora estoy en el paro y se llega a un acuerdo de decir, pues mira, estos 2 o 3 meses, pues mira, yo estoy bien, pues no me pases nada o pásame menos y tal. Eso siempre conviene que se haga por escrito, esos acuerdos. Sí, ¿vale? Porque si no... Claro, porque date cuenta que las relaciones, y más en familia, hoy estoy bien y mañana estoy mal, y entonces te pueden reclamar todo ese dinero que tú has dejado de pagar durante 5 años. O sea, que más vale que lo quede reflejado por escrito y hacer posible pues ese cambio pase a través de los juzgados, ¿no? Pero sobre todo que quede por escrito, ya te digo, la mayor garantía que se homologue a través del juzgado. Pero que no es una situación como para de así automáticamente, digamos, vamos a dejar de pagar o vamos a pagar menos porque yo tengo menos ingresos, ¿no? Porque después te puedes llevar pues un susto de que te lógicamente se te reclame porque es dinero pues para comer de tus hijos o para el dinero para que tu expareja pues vuelva otra vez a tener un equilibrio económico. Vale, pero tengo dudas. Por ejemplo, hay algo que no entiendo, ¿no? Si no tengo ingresos suficientes para pagar la pensión de alimentos, Alicia, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es intentar, pues eso, ¿no? De intentar pues un pacto, por lo menos temporal, que se pase por escrito en el juzgado. O intentar, si no es el pacto, pues una modificación de la sentencia, ¿no? Lo que es pasar ya por el juzgado y que ese bajón de ingresos pues se vea reflejado de alguna manera en la cantidad que tú vas a cobrar con la pensión. Ahora bien, estamos hablando un poco por hablar, pero no sabemos cómo se va a reflejar esto en los juzgados cuando empiece ya otra vez todo con normalidad, ¿no? Yo creo, o sea, lo que se puede entrever es que solo por el efecto del coronavirus o por el efecto de este estado de alarma, solo por eso no va a ser justificación de que haya una modificación de sentencia. Tendrás que justificar esa situación de necesidad para que los juzgados te modifiquen esa sentencia y pagues menos. Pero Leandro, le vuelvo a hacer hincapié. Tú haces la modificación de medida y si te la dan porque tienes menos ingreso y tú justificas que no puedes, será de aquí para adelante, pero para atrás tú tienes que seguir pagando hasta que no haya un juez que te lo modifique. Tienes que pagar lo que te marcaba la sentencia. O sea, no tiene efecto retroactivo, ¿eh? Desde que llega un juez y te dice, bueno, pues ahora, si antes pagabas 300, ahora pagas 200 y tal, desde ese momento, pero para atrás te lo pueden pedir, que pagues lo que marcaba el juez. Vale, y otra cuestión que viene a colación de todo esto. Imagínate que yo ya estoy pagando pues los gastos del comedor, porque bueno, muchas veces, aparte de lo que tenga que darse, ¿no?, entre una pareja y otra, por los niños y demás, pues oye, el padre dice, mira, yo estoy pagando los gastos del comedor, estoy pagando también las clases particulares porque por la tarde necesita apoyo el niño o la niña, luego está apuntado, pues yo qué sé, en fútbol, en alguna actividad que hay que también que abonar un dinero. ¿Se puede descontar ese dinero de la pensión de alimentos, Alicia? No, son conceptos diferentes, ¿vale? O sea, tú tienes lo que es la pensión de alimentos que tienes que pasar, o la pensión compensatoria que tienes que pasar a tu excónyuge. Eso son cantidades fijas. Otra cosa son los gastos extraordinarios, que haya que el niño pues esté apuntado a esto, a lo otro, siempre con el consentimiento de los dos, y que tengas que abonar eso, pero no se puede descontar. Incluso hay gente que dice, no, es que yo ya, como el comedor ha subido, pues ya lo descuento de ahí, y al final, o incluso están pagando conceptos que no tienen que pagar y no pagan el que tienen que pagar, o sea, si la gente tiene duda, que acuda a un abogado, o el mismo abogado que le haya llevado el divorcio o tal, que le aclare qué conceptos tiene que pagar, porque te puedes ver en un susto pensando que lo haces bien, o incluso estás pagando más, pero estás pagando por conceptos que no tienes que pagar y no pagas el que tienes que pagar. O sea, que eso no lo hemos visto muchísimas veces en los despachos, y siempre nos sorprende que decimos, oye, y no te explicaron qué es lo que tienes que pagar y lo que no. Y después vienen pues todos los líos, que ya te digo, en familia los líos son constantes, ¿no? Y suponiendo que mi expareja no me pasa la pensión, ¿qué es lo que debo de hacer? Porque... Claro, aquí estamos siempre con este tema, pero que la gente vea que la pensión de alimentos es una pensión para el sustento de los niños. O sea, que siempre la gente lo entiende de otra manera, de mira, tal. La pensión compensatoria sí es para recobrar el equilibrio de económico de la pareja, que ha estado muchos años con un nivel y que aquí, pues, o durante unos años o durante toda la vida, pues se paga eso, ¿no? Pero la pensión de alimentos es para el sustento de los niños, es para darles de comer. Entonces, si tú no te pasan esa pensión, pues tendrás que hacer pues una... meter una demanda por lo civil, o incluso puede ser, en los casos más graves, puedes ir por lo penal, una denuncia, y se va por lo penal. O sea, que es una cosa muy seria, porque estamos hablando del comer de los hijos, ¿no? Bueno, Alicia, si te parece, hay otro asunto que me gustaría tratar contigo. Vamos a volver a hablar, entre otras cosas, de nuevo de los autónomos, porque anda vaya cara dura, ¿no? Vamos a dar el premio cara dura a la banca, ¿no? Porque se denuncian abusos de la banca en la venta de seguros, aprovechando la concesión de las líneas de crédito ICO, una mentira más, a mi punto de vista, para autónomos y pymes. Alicia, cuéntanos. Sí, sobre todo para que la gente pues lo tenga presente esto, y que antes de solicitarlo, pues que ya vaya con las ideas claras. A ver, esto lo saca a colación y se ha hecho público, y lo han recogido todos los medios de comunicación, que el Colegio de Mediadores de Aseguradoras de Barcelona pues difunde una carta abierta y denuncia pues que el banco pues o las entidades bancarias, no dice exactamente tal, pero sí que habla así abiertamente de las entidades bancarias, pues aprovechan pues una de las medidas que ha dado el gobierno con el tema del coronavirus, de esta crisis sanitaria, que son pues la concesión de líneas de crédito ICO, avalado por los ICO, ¿no? Para autónomos y pymes. Bueno, pues ¿qué hace el banco? Pues lo que dicen aquí, que creo, si mal no recuerdo, sí, que salió en La Vanguardia, lo que dicen es que aprovechan los bancos para ellos sacar algo de todo esto, pues meten un seguro, ¿no? La concesión de un seguro, pues que de ese seguro para el banco, ¿vale? O sea, el seguro es un seguro propio del banco. Entonces, pues claro, se denuncia, porque esto ha salido también a través de todas las redes sociales, y han sido varios ciudadanos los que lo han puesto en las redes diciendo que, oye, ¿qué es esto? Que al final les han obligado, en cierta manera, a suscribir un seguro cuando no tienen por qué hacerlo, ¿no? Aquí lanza en el comunicado, si quieres te leo mínimamente. Por supuesto, lo que quieras y desees y estimes oportuno, querida Alicia. Muchas gracias, Leandro. Esto es, vamos, un placer. Mira, te digo, aquí este Colegio de Mediadores de Aseguradoras de Barcelona te dicen en su comunicado que son malas prácticas que desprestigian de manera injusta, innecesaria y hasta temeraria al propio concepto de seguro. Y te especifica, y esto es importante leerlo, que ninguna ley exige que se contrate un seguro de vida al constituir un préstamo o un crédito hipotecario, y que ninguna ley, en el caso de que tú quieras contratar un seguro de vida, diga que tiene que hacerse con esa entidad bancaria que lo concede. O sea, que realmente el seguro de vida no es obligatorio, y entonces te están diciendo, y en el caso de que tú quieras un seguro de vida no tienes por qué ser con el banco, ¿no? pues esto aquí es, como se suele decir, en ríos revueltos, ¿no? Ganancia de pescadores, pues aquí han intentado los bancos pues aprovechar y sacar algo, sacar tajada, ¿no? Como viene a decir la noticia también, ¿no? La expresión esa. Y bueno, que sepa la gente que ya que tiene esa necesidad y que va a solicitar o va a intentar solicitar estos créditos, que ya están avalados por el ICO, pues que no tienen por qué contratar el seguro de vida, aunque se lo intenten colar, como se suele decir. Bueno. Alicia, esto está a la orden del día y es una puntualización que todos nuestros oyentes tienen que estar muy atentos. Yo espero que la última pregunta que te vaya a hacer no sea positiva, porque si no, ya vamos, entre todo lo que estamos pasando, apaga la luz y vámonos. Alicia, ahora vemos muchísimo por redes sociales, vídeos de gente que se salta al confinamiento, que si gallina, que si perro, que si vestido de dinosaurio, que si uno roba, que si el otro sale de su casa, va al portal, es el amor con la pared, bueno, en fin, un montón de cosas. ¿Es legal grabar a las personas que incumplen la cuarentena y difundir el vídeo por las redes sociales, Alicia? Cuéntanos, por favor, que estamos ávidos de... de saber. Pues, te gusta la noticia, ¿eh? Ves que intento siempre traer y mira que ahora la cosita también está difícil. A ver qué pasa con los paparazzi, a ver. Con noticias. Pues mira, aquí hemos visto, como tú bien dices, pues de todo, ¿no? El de la gallina, el de que hacen la Semana Santa, qué tal, qué... bueno, en las procesiones, en las calles y tal, ¿no? Asadero, 7 personas en una piscina comunitaria, bueno. Por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí esto me pareció muy interesante porque es verdad que te lo plantea, ¿no? Dice, tanto vídeo que hay grabando a gente que está por ahí y tal, y esto tiene repercusión o tiene una consecuencia legal, ¿no? El hacerlo. Bueno, pues aquí te puntualizan que tienes que hacer la distinción. Si esas personas que están siendo grabadas son fácilmente reconocibles, pues se estaría vulnerando el derecho a la propia imagen y te pueden exigir una indemnización como autor de ese vídeo, ¿no? Si no son identificables, no hay ningún problema, ¿no? Son esos derechos, pues ya están protegidos y no puede ser sancionable. Entonces, en ese caso, es simplemente si tú puedes reconocer a la persona o no, ¿vale? Incluso te hacen la puntualización aquí en este análisis, ¿no? De estos vídeos que hay por ahí, que circulan por las redes sociales, sobre todo, que se puede considerar que es derecho a la información si son vídeos que colaboran para preservar esa salud pública por el tema de la cuarentena, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues eso, las calles abarrotadas o la salida de coches ahí que van a la segunda residencia o alguna cosa, pero ojo, siempre que no se pueda reconocer a ninguna de las personas grabadas. Bueno, eso es facilísimo, Alicia, si hoy mismo con el móvil, imagínate que tú estás saliendo de tu casa y de tu casa vas al despacho y del despacho te vas ahí donde, no me acuerdo el nombre, bueno, a la Romana, imagínate que ahora está el mástil o algo de eso, y no puedes entrar ahí y yo te grabo un vídeo. Y tú, no me estás grabando, pues lo voy a poner en las redes sociales. Si hoy en día con el móvil le puedes poner la imagen un poco borrosa, le puedes poner un rombo, le puedes poner lo que te da la gana, o sea que... Exactamente. Tampoco... Pero vamos, que fíjate, sigan grabando, nuestros oyentes, sigan grabando estas anormalidades, pero recuerden poner un poco la imagen borrosa o un rombo, lo que quieran, ¿vale? Pero ustedes sigan contribuyendo a esto. Pero fíjate, Leandro, sí, para que lo veamos todo. E incluso, fíjate, se me ocurre así, no sé por qué, que tú ves a un expresidente dando una vuelta, joder, sí, caminando. Bueno, pues ahí hay puntualizaciones. Pero ¿no? Es que a Rajoy, aunque le pongan un rombo, se sabe que es. Bueno, pues tú imagínate que ves a un político pues caminando y rompiendo saltándose la cuarentena, ¿no? Caminando por las calles y tal. Y se reconoce pues que es ese político, pues ahí incluso podría ser amparado por el derecho a la información, ¿no? Porque una persona conocida, e incluso pues reconociéndola, se podría pues justificar pues que tiene un derecho, o sea, que tiene un contenido informativo y que se puede amparar ese derecho a la información por encima de su derecho a la propia imagen, ¿no? O sea, que el tío, por ser el presidente del gobierno, hace lo que le da la gana, se salta la cuarentena Y de verdad, yo no. Pues fíjate, sobre todo la gente, para que no tenga lío, pues que, como dices tú, tapen el rostro y ya está. Date cuenta que incluso hablan aquí de un caso, que yo la verdad no lo recuerdo bien, pero aquí lo ponen como un caso conocido, ¿no? De una sanción de 4.000 euros que se le impuso. Sí. Por parte del ayuntamiento a un hombre que tomó fotos de varias mujeres en la playa. Y fíjate, no llegó ni siquiera a compartirla con otras personas, pero le pusieron los 4.000 euros. O sea, que no estamos hablando de tonterías, ¿no? Sobre todo, pues que la gente sepa que se puede hacer, pero que no sean reconocibles, que lo tapen, que tapen los rostros y tal, ¿no? Y que si ven a algún político, por si acaso, pues intenten taparlo también, pero bueno, que está esta puntualización, que podría ampararse en eso, pero ante la duda, pues que lo tapen. Pero mira, estoy recordando, por ejemplo, el caso de este, bueno, en Lanzarote, no, lo más cercano, en Uga creo que fue, o en Tía, el señor que bueno, no lo hizo con ninguna maldad. El sábado por la noche, recuerdo, que fue cuando se activó toda esta historia, y el domingo a mediodía, pues él dijo, voy a pasar a la gallina y tal. Y lo puso en un grupo familiar o de amigos, y hubo pues el gracioso de turno que lo publicó, y bueno, salió en los diarios digitales de Lanzarote y demás. Ahí, oye, yo sí pondría aquí una multita al hombre, porque al hombre que vamos, que tuvo la tal de que se animó a ponerlo y hacerle daño a este señor, ¿no? Porque al final creo que le multaron. Espero que no le hayan llegado a multar al final, pero le iban a poner una multa y demás. ¿Sabes? Para este tipo de cosas, sí. Claro. Hombre, mal, aunque sea la risa, mal el que pasea por ahí, porque si no, al final estamos todos aquí haciendo el tonto y no, y claro. Es una cosa seria, está muriendo mucha gente. Y entonces, pues, son cosas que todos tenemos que respetarlo, incluso los políticos, como decíamos antes. Mm. Pero que también tiene responsabilidad el que cuelga estos vídeos y que no es todo así. Que vamos de broma, pero al final, entre broma y broma, estamos todos aquí saltándonos la cuarentena. Ay, Dios. Alicia Martín, 10:37 minutos de la mañana. ¿Alguna noticia más que tengas que contarnos? Sí, unos pequeños apuntes, Leandro, de nada. Son un par de noticias que creo que son importantes, aunque creo que la primera ya ha tenido bastante repercusión pública, ya lo sabe la gente, pero por si acaso, que se amplía el pago de los trimestrales de los autónomos hasta el 20 de mayo. Sí, sí. Esa noticia me gusta, ayer hablaba con la asesoría y digo, hombre, menos mal. Por lo menos, ¿no? Y para aquella facturación, tú estás ahí, ¿no? De hasta 600.000 euros. Sí, sí, sí. Pues ahí está, ¿no? Y bueno, dice que esta medida pues se beneficia a 3,4 millones de pymes y autónomos. Bueno, pues ahí ya yo creo que la mayoría de autónomos, pues como estamos todos con la soga al cuello, ¿no? Pues yo creo que estas noticias rápidas nos llegan, pero por si acaso hay alguno que esté un poquillo más despistado, que sepa eso, que tiene hasta el 20 de mayo. Incluso que hable, porque para no desplazarse, incluso hay entidades bancarias que están haciendo el favor de hacer las gestiones para que no se tenga uno que desplazar para hacer el pago de los impuestos, que hable con su entidad bancaria. A ver, pero que tenga cuidado con los seguros de vida, vale, en este caso. Uh-huh. Y después, lo último ya también que es de estos días que ha salido, es un nuevo servicio de asesoramiento técnico del Cabildo de Lanzarote para tramitar ayuda. De estas ayudas que han salido ahora con el tema del coronavirus, de la crisis sanitaria, pues han abierto el cabildo, no sé, no tengo constancia cómo está funcionando o no, la verdad que es nuevo, pero bueno, la verdad que hace falta esto porque tú no veas, Leandro, la cantidad de gente que me ha llamado a mí para preguntar en el despacho cómo tengo que hacer, porque nos han visto o nos han escuchado, como hemos salido también ahí en la televisión o en la radio diciendo las ayudas, la gente llama para preguntar porque tienen un lío y normal, porque la verdad que han salido una tras otra y tampoco hay mucha ayuda para entender qué es lo que nos puede venir bien, ¿no? Te digo los medios de contacto. Sí. El teléfono 928-59-8530. También pueden enviar un correo a infoayudascovid19@cabildodelanzarote.com o al WhatsApp 608-833-522. En esos contactos, en esos medios de esas vías de contacto, ahí pueden pedirle pues ese asesoramiento a ese nuevo servicio del Cabildo de Lanzarote. Toda ayuda es buena. Bueno, pues Alicia, déjame que recuerde, por si acaso, que alguien se haya despistado respecto a la ampliación del plazo del pago por los autónomos de los trimestrales. Recuerden que se amplía el plazo de la presentación de la declaración hasta el próximo 20 de mayo, este presente 2020. Y en cuanto a lo que mencionabas antes, al nuevo servicio de asesoramiento técnico del Cabildo de Lanzarote para tramitar las ayudas por esta crisis sanitaria, las formas de contacto, tengo por aquí, por ejemplo, el teléfono 928-598530, recuerden, 928-598530, o también le facilitamos, al igual que mencionó Alicia Martín hace un instante, el correo electrónico info@ayudascovid19@cabildodelanzarote.com y también un número de WhatsApp, el 608-833-522, 608-833-522. Pero también les voy a recordar, para que le den ahí el coñazo a Alicia Martín y a todo el equipo de abogadas Lancelot, su página web es www.abogadolanzarote.com. Su número de contacto es el 636-809-745. 636-809-745. Su oficina, para cuando ya estemos en libertad y sin fianza, supongo, calle Senador Rafael Estinga González, número 2, oficina 4 en Arrecife. Están ubicados detrás del registro de la propiedad, frente a Cruz Roja. Y además cuentan con un parking frente a su despacho. Alicia Martín, es jueves y hasta aquí hemos llegado. Pues sí, el fin de semana está cerca, pero bueno, poca cosa podemos hacer, pero ya poco a poco a ver si esto va pasando. Ánimo a todos y ya parece que vemos un poquito más pronto ese final, ¿no? Pues sí, parece que sí. Bueno, como el tour dinámico está de modas, está de moda, luego pondremos, en lugar de resistir, el final del confinamiento. Llegó. Bueno, aunque ayer me decían, dice, ya es hora de cambiar el resistiré del dúo dinámico por el ya no puedo más de Camilo VI. Pero... sí, la verdad que a veces uno ya se desespera, pero bueno, que ya pronto acaba esta cuarentena. Ya vea. La cosa es que la pasemos y la pasemos con salud y que aguantemos el tirón, ¿no? Hay bien de cosas que vamos a contarnos cuando ya podamos reunirnos todos juntos. Bueno, todos juntos, manteniendo la distancia, claro está. Yo no sé cómo va a ser el día después de Alicia. Es que no lo sabemos. Es que bueno, en tu despacho, por ejemplo, que recuerdo que una vez fui, vas a tener que poner tú donde estás ahí pegada, empotrada a la ventana y a la otra persona vas a tener que ponerla a través de la mampara que tenés allí, porque, en fin. Sí, a ver cómo lo hacemos y a ver cómo nos dejan, en qué situaciones. Ay, pero bueno, la cosa es adaptarse. Peor lo pasaron nuestros abuelos y demás con las guerras y no nos podemos quejar. No nos podemos quejar, la cosa es que entre todos pues pasemos esto. Alicia Martín, un abrazo muy fuerte, buenos días. Un abrazo, Leandro, y ánimo tú también, que también te estás pegando un trabajo muy duro, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.